Signo lunar ascendente Virgo. Bueno, Virgo, nuevas estructuras en tu corazón y realmente en tu creatividad. Es decir, ¿cómo expreso lo que siento? ¡Qué bonito! Venga, ¿cómo disfrutas de la vida? ¿Cómo disfrutas a la hora de trabajar? ¿Cómo disfrutas en tu día a día? ¿Cómo va esa vida sentimental? Tus hijos, ahí es donde tú estás estableciendo nuevas estructuras. Ya has estado revaluando esos deseos de, bueno, cómo avanzar, cómo ir más allá, cómo poder traspasar límites en eso de que, ay, yo esto no puedo hacerlo, para esto no sirvo. Y ojo, también has estado revaluando muchos deseos de situaciones que tú ya querías finalizar, pero también esto tiene que ver con una subidita de nivel a nivel espiritual. Marte viene, está manifestando, o sea, es una semana que vamos a por todas, compromisos económicos, expectativas, nuevos planteamientos, nuevas expectativas, nuevas promesas, contratos, firmas, O sea que vamos a por todas, mi querido Virgo, y además hay estructuras en un signo de tierra donde tú quieres, tú siempre produces, de una forma muy práctica. Ahí es donde tú produces, así que escucha tu corazón. Además, tu regente Mercurio ya ha despertado, tiene su última conversación con Plutón y de nuevo también para ahí, para ver tu corazón, ¿no? Todo ocurre en Capricornio. Así que noticias respecto a temas profesionales, respecto a una nueva identidad. Yo lo veo, sí, sobre todo a nivel profesional. Y esa nueva forma de empoderarte a la hora de establecer tus prioridades, tus expectativas y tu forma de comunicarte. Desde luego te estás dando cuenta que estás construyendo estructuras en todo aquello que dicta tu corazón y Urano, por lo tanto, te dice, pues venga, te voy a liberar, por lo tanto, de ciertas rutinas o responsabilidades laborales y diarias que ya no van con esa nueva estructura creativa que estás montando, ¿no? Así que liberaciones de horarios, formas de trabajar, herramientas, también esas pautas a la hora de enfocar la salud. Esto tiene que ver muchísimo con la luna cuarto creciente en Tauro del día 8, también en tierra, por Dios, vamos a avanzar, publicaciones, promociones, asuntos, cursos, estudios, temas donde aquí se te abre una puerta para que tú puedas ser el maestro, el que enseña a alguien, ¿no? Por eso es bonito, ¿no? O que te decidas a estudiar algo que te va a subir de nivel profesional, ¿no? Así que hacia adelante. Del 9 al 11 la luna estará transitando por Géminis, así que tu regente está a tope, temas profesionales, ¿eh? Y temas que te encauzan en un nuevo estatus. Días 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer, proyectos en equipo en marcha, temas en internet, algún tema social, pones en marcha también esa capacidad de mirar al futuro, algún ideal que te lleva también al más allá. Mira, mira el 18 de enero que estabas hablando, ¿vale? En torno a creatividad, tus ideales, tus grupos, tus amistades, porque esto tiene que ver mucho. Y el día 14 la luna ya llegará a Leo. Aquí también habrá que tomar decisiones. Bueno, esa tercera conjunción también de Mercurio con Plutón el día 11 viene con decisiones. Así que realmente sí, estás tomando decisiones para finalizar un ciclo en tu vida y comenzar uno nuevo, pero donde tu propia esencia va a tornar hacia nuevos derroteros mucho más creativos, mucho más divertidos y mucho más espirituales. Así que vete a por todas.